buscó, se escribió todo y propuso una obra que al final ahora ya camina sola y de la que le vamos a preguntar cómo viene. Estamos recibiendo a la directora, a la autora de Lápices, que va a ser justamente en la siesta que no fue. Lo que pueda con todas las preguntas que tengo para Paula Grosse, la licenciada en composición coreográfica y directora de Lápices, un musical con memoria. Buenas tardes, Paola, Paula. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Paula, ahora te explico mi furcio. Bien, bien. Estamos muy bien. Estoy hablando con Paola siempre, porque es nuestra productora periodística y bueno, te cruzaste vos y te endilgué el Paola. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo viene? Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo viene Lápices? Bueno, Lápices la verdad viene muy bien, todo el equipo estamos muy felices con todo lo que hemos venido logrando, las oportunidades que se han ido dando. Para quienes no nos conocen, Lápices La Pampa es un grupo de teatro independiente que ya desde el año 2021 estamos trabajando en la realización de una obra de teatro musical, que es Lápices, un musical con memoria. Hace ya un poquito más de un año que estrenamos en Santa Rosa, tuvimos oportunidad de recorrer toda la provincia de La Pampa, diferentes localidades, más de 10 localidades recorridas ya, y hace poquito tuvimos la oportunidad de presentarnos también en el municipio de Quilmes y en la capital federal, en donde fue, digamos, la ex-ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más grandes que hubo en nuestro país. Allí nos presentamos en el Centro Cultural por la Memoria Roldo Conti. Y bueno, y recientemente, en función de la Semana de la Memoria, también tuvimos varias funciones en Santa Rosa, General Pico, estuvimos también en Macachín, en Telén, y cerramos con una función en el Aula Magna, como parte de un congreso de extensión universitaria que se desarrollaba allí. Así que bueno, con mucha actividad, por suerte, contentos y contentas de que una obra de teatro independiente pueda tener la oportunidad de recorrer tantos escenarios. Muy bien, qué bueno. Y el grupo, ¿cómo las ves? ¿Cómo los ves a los protagonistas que, sin lugar a dudas, no se habían imaginado cuando empezó a caminar Lápices que la obra podía tener este recorrido, Paula? Bueno, la verdad es que todos muy muy contentos y contentas con todo lo que está sucediendo, muy movilizante también, y realmente se ha formado un grupo de trabajo muy hermoso, donde siempre lo que más resaltamos en este equipo es justamente eso, el trabajo en equipo, porque sin eso no sería posible realizar lo que hacemos. Es una temática también muy, muy difícil, entonces siempre está ese sostén del equipo y bueno, la verdad que con ganas de seguir haciendo, ¿no? Nos une esa misma pasión, es creer que a través del arte se puede construir un mundo mejor y eso es lo que queremos hacer. Definitivamente. Además, una temática, Paula, que de cualquier manera y de cualquier punto del universo que la miren a la Argentina, está caracterizada por la cuestión de los derechos humanos. Acá viene una parte donde yo voy a indagar un poco, a ver si puedo, en la cosa personal y en tratar de entender qué fue lo que llevó a Paula Grosse, que otros conocían, a ser la tipa que puso tanto empeño en que se realizara un musical, además. No sabemos por qué, pero sale para el lado del musical. Y esta temática, ¿cómo llegaste a la costa de los derechos humanos, más allá de la historia de la democracia en la Argentina en estos últimos 39 años y pico, Paula? Vos tenés una edad determinada, todos y todas vamos llegando en algún momento de nuestra vida a la temática de derechos humanos y cada quien lleva su propio enfoque, su propia manera de entenderla la cosa. ¿Vos, cómo fue eso con vos, en tu caso? Bueno, creo que, yo soy bastante joven. entonces no viví esa época, siempre lo que conocía fue por lo que estudié en el colegio, por lo que por ahí me contaron. La obra, como decís, está basada en La noche de los lápices, y que fue un hecho que se hizo muy conocido a partir de la película de La noche de los lápices. Creo que eso fue algo que a mí me influyó bastante a la hora de decidir embarcarme en escribir esta obra, y creo que fue a partir también de hacerla que me di cuenta lo necesaria que era, ¿no? Creo que fue un antes y un después en mi manera de ver el arte en sí, ¿no? Siempre me gustó el teatro musical, me gustó la danza, pero cuando vi que podía combinar esa pasión que tengo con una causa tan profunda, para mí fue como que todo tenía sentido, como que dije, es esto lo que tengo que hacer. Porque realmente, si bien ya se van a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, sigue siendo una obra muy muy necesaria por los discursos que siguen circulando, ¿no? De tanto negacionismo y demás. Y realmente me parece que bueno, que el arte tiene su función como herramienta para concientizar, para hacer justicia, para transformar, para sanar. Y bueno, la obra no la escribí sola, sino que también la escribí con Sol Cardoso, que fue compañera mía de la Universidad Nacional de Artes, que ella por ahí tuvo una llegada un poco más cercana, o sea que un familiar de ella está desaparecido, entonces también la movilizaba desde ese lugar. Y el teatro musical, porque realmente es algo raro, ¿no? Que la gente se pregunta y dicen teatro musical y La noche de los lápices, porque es como... parece que no combina, porque la gente se suele asociar el teatro musical con la comedia musical, pero no es la única forma de hacer teatro musical, sino que esto es más bien un drama, y la música que utiliza la obra es música de rock nacional, o sea, es música bien nuestra, bien argentina, también hay tangos argentinos, y me parece que es una forma de llevarlo a escena que atraviesa, ¿no? Que llega al público, y un poco eso es lo que buscamos. Qué bueno esto que nos contás, Paula. La verdad es que diste detalles de preguntas que no voy a formular ahora, porque fuiste respondiendo todo y explicaste también por qué la posibilidad, la alternativa de teatro musical se te ocurrió como una herramienta que verdaderamente no está muy, muy desplegada en la provincia de La Pampa, que tiene mucho acervo teatrero, pero y acá nos vamos a asomar también a lo que va a estar pasando dentro de algún tiempo, porque están agregando una oferta en el menú cultural de la provincia, Paula, y nos vas a contar con quiénes que van a llevar adelante un seminario de teatro musical. ¿Qué te pasó primero? ¿Qué te pasó con la comunidad teatrera? No sé a cuántas personas conoces que hacen teatro o conocías, pero seguramente alguien se acercó y te dio una devolución que te pareció que la podés mencionar ahora. ¿Y de qué va un seminario de teatro musical? Y ya vamos a contar en qué fecha y demás se va a estar dando, Paula. Sí, la realidad es que, bueno, como vos mencionás, a partir de la obra, ¿no?, de realizar esta obra, tuvimos la oportunidad de ir también mucho a colegios secundarios, hacer funciones exclusivas para colegios secundarios. Y bueno, es un género, como que bien decís, es un género bastante nuevo y que no está tan desarrollado en nuestra provincia, y al tener tanta gente que realmente nos sigue, nos apoya, eso para nosotros es fundamental, y estamos siempre agradecidos con ese amor que recibimos constantemente de todas las personas que vienen a ver la obra, y mucha gente también interesada en, bueno, cómo es esto del teatro musical. Entonces decidimos seguir expandiendo nuestros horizontes y empezar a dar talleres sobre teatro musical, que es lo que nosotros hacemos desde el equipo de Lápices La Pampa, digamos, con toda la gente que estamos realizando esta obra, ¿no? Vamos a dar ahora un primer taller de teatro musical el sábado 22 de abril, que está abierto a toda la comunidad a partir de 13 años en adelante, para gente que quiera incursionar un poco en esto del teatro musical o gente con experiencia también. No olvidemos que es una disciplina muy compleja y muy completa porque involucra danza, canto y actuación. Entonces, bueno, tenemos ahí las tres disciplinas aplicadas al teatro musical, ¿no? Integradas. Muy bien, buenísimo. Yo creo que va a tener una recepción bárbara, pero contanos qué es lo que esperás vos y si vas a estar trabajando también con Sol en el seminario, digo, a propósito de que Sol es la codirectora y coautora del musical, de Lápices, un musical con memoria, y por ahí va a ser con actrices, con actores, ¿cómo van a funcionar? ¿Cuántas personas pensás, Paula, que se van a querer meter de cabeza al seminario? Bueno, ojalá que sean muchas personas. ya tenemos ahí un par de inscritos. La verdad que los cupos son bastante limitados, entonces en eso, bueno, si realmente están interesados o interesadas en anotarse, no se duerman, tiempo, porque no duerman. Son pocos cupos y bueno, también eso es parte de la idea, ¿no? Que podamos trabajar bien en profundidad con cada una de las personas que vengan. La realidad es que, digamos, Sol Cardoso, con ella nosotras escribimos la obra, pero esta versión que estamos haciendo ahora en La Pampa, estamos trabajando con otros artistas con pianos. El equipo está conformado por Lucía Benini en el área de producción, Magalí Gijena como asistente de dirección y de coreografías y Carolina Guerrido en el área de dirección actoral, y a su vez están Priscila Aguirre y Diego Díaz en el área vocal. Así que bueno, este seminario lo vamos a estar dictando en conjunto con Carolina Guerrido en la parte de actuación y Priscila Aguirre se va a encargar del área de canto. Yo estaré un poco en el área de danza, ¿no? Y entre las tres trabajamos lo que es la integración. O sea, por eso está bueno y importante resaltar que si bien, bueno, el seminario está abierto, como bien te decía, a personas con experiencia o sin experiencia. Y creo que para todos y todas les va a servir. Si sos una persona que de repente canta, capaz que no bailas tanto, y además es aplicado, digamos, el canto, la danza y la actuación aplicados al teatro musical, o sea, a cómo se realiza una puesta de teatro musical, y además el material de trabajo va a ser el de la obra, de Lápices, que es un musical argentino también. Entonces me parece que es algo un poco distinto, porque en general el musical como tal se conoce mucho por las comedias musicales de Estados Unidos, de Broadway, ¿no? Y esto es un material que es nuestro. Entonces, bueno, creo que eso también es lo rico que tiene este seminario para aprovechar. Capaz que falta tiempo todavía, Paula, pero en algún momento vamos a poder mirar un poco en la retrospectiva y hablar también de cuál es, si se quiere, el estilo o cuál fue el enfoque que encontraron para que se volviera tan y tan interesante como estuvo ocurriendo hasta ahora, cosa que esperamos que no decaiga, y además cómo eso también se transformó en un combustible bárbaro para encarar para este lado que nos estás contando, como por ejemplo salir a enseñar, salir a educar. Es arte, es cultura, nos encanta que además esté todo hecho un mejunje con la cuestión de los derechos humanos, porque van a estar poniendo a disposición de muchas personas no solo estas herramientas, sino también la cuestión de que no hay que tenerle miedo a ninguna temática. Paula Grosse, te estamos muy agradecidos por este rato, pero bueno, ya antes de despedirte, finalmente tenés el micrófono a disposición por si querés saludar a alguien en particular, un agradecimiento, algo que se te ocurra, Paula, muchas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, a todas las personas que estén interesadas en este taller, nos pueden escribir a @lapiceslapampa, ahí está la información, cualquier cosa nos escriben, y bueno, muchísimas gracias y les esperamos. Muy bien, ahí está, gracias a vos de nuevo. Chau, chau. Paula Grosse, la directora de Lápices, un musical con memoria que está caminando tan bien que les animó a presentar, a compartir un seminario de teatro musical que van a empezar a dictar el 22. Averiguá.